Pues muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Sean bienvenidos a este viaje sonidero número 153. Hoy, pues, desde otra cabina, una cabina, pues, que en esta noche de especiales, encaminándonos a las 156 transmisiones, pues, Tlaxco Studio nos hospeda hoy acá. Gracias de antemano. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches a todos los escuchas de este ya tradicional de lunes por la noche. Ya se la saben a través de www.reggaeambulante.org. Y hoy el programa 153, un programa muy reguecero, un programa dedicado a los festivales y al sound system. A los festivales, al reggae, al dub, que pues ahora este invierno será bastante caluroso por varios festivales que se llevarán a cabo no solo en la Ciudad de México y sus alrededores, sino pues también llegará esta terapia del bass hasta playas guerrerenses con el Ecological Reggae en la edición 2015. Sí, entonces hoy estaremos platicando con parte de los organizadores de tres festivales que van a suscitarse de aquí a fines de este año. Estaremos platicando con la banda de el Ecological Reggae, que es la banda anfitriona, la banda de casa. Un gritito, a ver la banda. Ahí está, la banda del Ecological Reggae, que como bien decía el compadre, estará en la playa. Pero ya más tarde nos darán toda la información completita, ¿sí o no? Y además también otro festival que se viene ya para dentro de 8 días, pues es el Papa Lion Fest, el volumen 2. Y entonces pues también estarán por acá compartiendo con nosotros. Y además los organizadores de Dub Experience, que es la edición acá en México. Así que pues estarán estos tres proyectos platicando con nosotros esta noche y con el auditorio, por supuesto, del Viaje Sonidero, a quien le mandamos un gran, gran apapacho. Pues vamos iniciando, y qué mejor que hacerlo con música. Como que acá el disco duro no quiere jalar, y en este estudio ya no tienen la tecnología de los años 90, que es el CD. Así que, pues por favor, señor Oso, pues una rolita en lo que traemos preparado buena música para este viaje sonidero número 153. Cause every 2000 years a judgment day, the moon shall turn into darkness and the sun shall burn into blood. So I and I chanting revelation song, chanting revelation song, chanting for your salvation and to the King of creation. Take us out of Babylon depression. Across our brain, the low come down upon his angry head. The outy land robbers still standing there. His men all golden, all cock and day. It is not freedom from prison we need. It is the freedom from the big thief we need. Our life is like a jealous, hellish prison cell. A wild suspense between heaven and hell. Chanting revelation songs, chanting for your salvation, and to the King of creation, take us out of Babylon depression. Chanting revelation songs, chanting for your salvation, and to the King of creation, take us out of Babylon depression. The world is gone mad with the money craze, leaving the poor man in a gloomy haze. There must be world reorganization to save the masses from the exploitation. I am crying for a greater democracy, a salvation from man hypocrisy. Out of the clear of Jaja eternity shall rise the kingdom of fraternity. Chanting revelation. Babylon deprecation. Oh, chant revelation songs, chant for your salvation. And to the king of creation, we take us out the Babylon deprecation. Cause we're living in the doctor, you know, a ganja eating, you know? Good thanks. A friend in weed, he miss a friend indeed. Big up all your goa and farmer. Let your brothers in need. One earth man, take a lead. Take a lead. What me sing? A friend in weed, he miss a friend indeed, lad. Let your brothers in need. One earth man, take a lead. Hey, tell him. A friend indeed. Big up all your go and farmer. Help your brother in need. One earth man, take a lead. Take a lead. Take a lead. Earth man, take a lead. And water the plant. Say the plant gonna lead. Now plenty of a damn crystal she a keep. At this a tree a lie. Now me Bible me read. At this a one plant was given to we. So the heart and the mind of a man could be free. I tell you right now, this a one officially. A days of my pipe, I break daily. There's a friend in weed, he miss a friend indeed. Big up all the doctor and farmer. Help your brothers in need. One earth man, take a lead. Take a lead. I said a friend in weed, he miss a friend indeed, lad. Help your brothers in need. One earth man, take a lead. Take a lead. Take a lead, Earth man. Take a lead, Earth man. Take a lead, Earth man. What me sing, sir? They wanna put me behind bars. They ma charge me a dealer. Hey, hey. We not go put up with them lies. Man, a natural healer. I want me sing. They wanna put you behind bars. They ma charge you a criminal. Hey, hey. Now it's nothing but Babylon laws that make it illegal. Come again. The more earth man I smoke, the more Babylon fall. So Bob Marley said, I'm Mr. Bob Marley star. The truth and the light and the truth of it all. Rastafari unite on a Jaja me ball. So blaze up a pipe and burn a Babylon wall. Me no big, me no bow, man a proud man at all. Say man was created by Jah as equal. No matter where you're gonna promote you herbal. Said a friend in weed, he miss a friend in need. Volvemos a este viaje sin miedo, el número 153, transmitiendo hoy en vivo e en directo desde Chachico Studio, quienes nos reciben hoy con pues una casa ya tradicional para la música, para el reggae y para la escena y el movimiento dub, de lo que justo hoy también nos tiene aquí. Sí, un estudio en donde se han grabado, como bien dices, parte de lo que es la historia del dub acá en la ciudad monstruo, y pues desde el barrio de Tlacopan para todo el mundo, ¿no? Un barrio originario como los que acostumbramos a visitar siempre con el viaje sonidero. Y pues hoy un especial dedicado a los festivales Reggae Sound System Dub que se van a dar pues cita acá en la Ciudad de México, en sus alrededores y en la playa, cómo no, ya tradicional, Playa Paraíso. Y pues hoy nos acompañan parte de la producción de tres festivales que ocurrirán en un mes. Sí, tres festivales que ya adelantábamos quiénes son. Y pues que hoy podemos ir empezando el programa. Nos falta un invitado. Yo creo que en cualquier momento está por llegar, pero podemos ir presentándose por lo pronto hoy. Ustedes, ¿quiénes son? ¿qué onda? ¿Qué hacen por acá? Nos podemos ir prendiendo ya también, ¿no? Sí, préndanse, porque este viaje ya empezó. A ver. Yo soy Valentín. No, yo soy Valentín. Parte del. De. Bueno, del proyecto de. Dogspence. Conformado igual por Tivo, Mr. Zebre y Rutical Session. Entonces, estamos aquí compartiendo con ustedes esta noche y dándoles toda la información correcta. Bien, a ver, que corra el micro, que corra. Hola, hola a todos. Bueno, gracias por decirnos y por compartir alrededor de las informaciones que va a haber sobre esos tres eventos, porque sí hay muchas cosas para este fin de año. Bueno, yo estoy radicando en México desde hace un año nomás, pero no había visto tantos, digamos, buenos eventos en los mismos dos meses y medio, ¿no? Entre el Mictlán, la Playa Paraíso, el Ecological, el Dev Experience y me olvidé uno. ¿Papalayan? Y el Papalayan. O sea, cuatro eventos fuertes con talento local y talento de afuera, ¿no? Así que está muy bueno todo eso. Nosotros estamos ahí dándole al 100 para la promoción y todo, ¿no? Por eso estamos aquí también, para colaborar. Eso. A ver, por allá, buenas noches, compadre. Hola, ¿cómo estamos? Saludos al auditorio del Viaje Sonidero. Un saludo, claro que sí, toda esa gente que está escuchando. Acá directamente de Guerrero, yo MC, yo Wally G, aquí en Tlaxco. Y por allá, compadre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí Bubba Roots. Pues viniendo a hablar un poco, ¿no? Así, gustosos de la invitación aquí al Viaje Sonidero 153. Y pues aquí hablando un poco del Ecological Reggae, ¿no? Y así, pues bien interesante esta charla, ¿no? Así con... Como decían, los tres festivales de fin de año, ¿no? Así bien fuerte. Entonces, pues llama la atención. Precisamente el Festival Revolución Reggae se mantiene a la espera porque, pues es difícil, ¿no? Tres festivales lo vemos con una producción bien interesante, todos ellos. Y pues como bien lo mencionan, en dos meses, pues prácticamente... se tendrá la oportunidad de ir a disfrutar, a conocer diferentes proyectos internacionales y que pues hoy queremos platicar y aclarar muchas dudas que desde Tlaxco se podrán aclarar, y nuestro invitado, no por que sea el último, sea menos importante. Pues muchas gracias aquí, es que alegría estar aquí con el CER, la otra sesión, el Viaje Sonidero, el Yowali y toda la banda, para esta plática de que propone ahora en el Viaje Sonidero. Y bueno, también gustosos de ser la sede de estas pláticas, ¿no? Que ya por lo que veo y todo va a estar bien al rato con... Pues claro, oye, también le faltó decir al Yowali que está como representante de la revista Cáñamo, ¿no? Que también vamos a hacer aquí en el Viaje Sonidero, ¿no? Una recomendación para eso. Aquí sabemos que en el Viaje Sonidero también se tocan esos temas muy bien, ¿no? Lo de la ganja, ¿no? Se tocan, se rolan, se prenden, y se terminan también, pero claro, un apoyo también, pues para esta revista independiente, la estrenamos en una entrevista justo con Leopoldo, motivador de Ameca, y que me parece que tiene mucho que ver en esta edición que se hace en México, en Chile y pues obviamente la revista española, que tiene ya varios años informándonos acerca de la investigación de la cana. Oigan, y bueno, pues agradecerle a Loso una vez más y a Tlaxco por la invitación y por hoy hospedar este Viaje Sonidero, así que se va a poner bueno, esto huele bien, huele bastante bien. Así que, compadre, vamos con música porque vamos a entrar directamente en el siguiente momento con la entrevista ya y la plática, porque esto se va a poner bastante, bastante bueno. Están escuchando el Viaje Sonidero, el 153, no le cambien.

Regresamos acá al Viaje Sonidero y estamos en este especial dedicado a los festivales Sound System acá en la ciudad Monstruo, no solo en la ciudad sino también en algunas otras partes de México. Así que yo creo que vamos a ir empezando este viaje porque ya estamos aquí la banda del Ecological Reggae, está acá, también por acá la banda del Dub Experience, así que ya estamos casi completos para poder comenzar este viaje sonidero. El 153, por cierto, compadres, comadres, celebramos el próximo entrado diciembre el viaje sonidero 156, así que pues un maratón nos espera, así que nos quedan programas especiales, es este, el que viene es sobre problemáticas socioambientales, el que viene es sobre bicicleta, y el último, que es el 156, pues es un maratón de varias horas de transmisiones, en donde habrá pues la variedad que acostumbra a ver en el viaje sonidero y algo más seguramente. Así que pues están invitados todos al maratón si gustan. Y mientras lo que hoy nos convoca acá pues son los festivales, el reggae, el dub, creo por ahí vamos a empezar a darle, compadres. Ya nos presentamos, buena noche a todos, gracias por estar por acá en este viaje sonidero. Y pues, compadre, tenemos un guión, pero no sé si tú puedes más o menos ahí checar las preguntas, pero pues vamos a empezar por el principio, ¿qué les parece? Vamos a empezar por que nos cuenten ustedes sobre su festival, cómo surge la idea de poder convocar, reunir, organizar algo más allá de una sola sesión. Porque un festival, me parece, tiene como otra cosmovisión, otra visión de lo que puede ser no solo una presentación, sino todo un conjunto de actividades que pueden detonar en una noche o en un fin de semana. Cuéntenos cómo surgen sus festivales, compadres. La necesidad, yo creo, ¿no?, de compartir la música. Nosotros que somos pues productores, ¿no?, de música, en el caso del Cebre, la otra sesión que están ahí pues inmiscuidos, ¿no?, en lo que es la difusión del reggae. Yo creo que eso es la gran motivación, ¿no? Así como en nuestro caso, pues compartir con la gente un poco de reggae, con, en este caso, en la playa, ¿no? Básicamente es como lo que nos lleva así a querer armar un festival. Y como la idea principal, pues el compartir la música, la difusión. Y pues, por mi parte, es lo que pienso, ¿no? Compartir la música, y que es parte esencial de los festivales que hoy pues nos están compartiendo ustedes, ¿no? La música. Sí, igual de acuerdo con Buba, la onda principal es compartir música, compartir vibras y también compartir, o sea, en el caso del Dub Experience, es compartir estilos de música distinto también, ¿no? O sea, en nuestro caso tenemos a artistas locales como Bungalow, como Univerb, como Elmo Take, como yo, que ya casi me considero local, que cada uno tiene su estilo propio. Y además, en la gente que viene de afuera, que son OBF con Chantilly, Vibronics con Madu Messenger y Blackboard Jungle, los tres tienen un estilo bien marcado. Y para nosotros, o sea, para mí, por lo menos a nivel personal, es un poco como un sueño, ¿no?, de juntar toda esa gente entre mexicanos y gente de afuera adentro del mismo evento, un evento de 12 horas. En cual cada uno va a tener el tiempo suficiente para poder tocar lo que se necesita y poder, no sé, escuchar la vibra distinta entre un Blackbone Jungle, que es mucho más roots, y un OBF, que va a ser mucho más stepper electrónico, ¿no? Así que eso es un poco, creo, la meta del Dubix Play, juntar estilos distintos en un mismo evento de 12 horas, y también una aventura humana, entre comillas, ¿no? Juntar esa gente que sí es, que conocemos, que son todos buena gente, y que haya como una, no solo música, pero prácticas, que nazca contactos, que nazca lo que sea, ¿no? Pero algo positivo en tu caso. Órale, bueno, pues así surgen estos festivales, el Ecological Reggae y el Festival Dub Experience. El Festival Ecological Reggae, ¿cuántos años lleva, Buba? Ya pues llevamos ya, va a ser el octavo año. Y pues sí, hablando un poco de la historia, pues sí es como pues el querer hacer una green party, ¿no? En la playa, así como llevábamos plantas de luz y pues un poco de bocinas, ¿no? No llevábamos así gran estructura, pero sí yo recuerdo que desde el primer año llevábamos así como ese concepto de juntar, unificar el sound system en México. En ese tiempo eran pocos, ¿no? Y se podía así como que decir quiénes eran y invitarlos a todos. Fueron más de 20, ¿no? Y pues fue el que quiso, ¿no? El que quiso hacer la unidad, ¿no? Nosotros tratamos de invitarlos a todos porque como nosotros tenemos ese concepto como banda Unidub Estación de poder estar presentes en el sound system. Entonces vamos a donde sea, donde nos inviten, como que nos llene la propuesta, ¿no? Porque iba así con que nos paguen, pero no sería muy banal porque también vamos así a cuestiones culturales, siempre apoyando, ¿no? Festivales en la calle, pues ahí vamos porque apoyamos el concepto, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente fue como el hacer un festival de sound system en la playa y el concepto es pues la unificación del sound, invitar a todos, pero ahora ya es como imposible, ¿no? Porque son un montón. Y ya son muchos. Oigan, pues yo no sé, les quiero compartir yo la experiencia de Reggae Ambulante en torno a los festivales. Nosotros organizamos junto con mucha gente que aporta como voluntaria al trabajo de Reggae Ambulante y hemos desarrollado desde hace aproximadamente 8 años un festival que se lleva a cabo en la Ciudad de México, que es el Festival Multicultural Rasta Revolución Reggae, y que surge en un espacio independiente, autónomo, que existe dentro de la universidad, que es el Auditorio Che Guevara. Ahí surge este festival como una necesidad de crear y de generar espacios culturales en donde la música precisamente puede llegar a esta unificación, pero a través, creemos, de la conciencia. Y entonces el festival surge en ese espacio de lucha, de resistencia, de rebeldía, y entonces de ahí creímos necesario movernos hacia la periferia, que es como nuestro principal eje de acción, en donde no había festivales antes, ¿no? Antes no había un festival en Tláhuac o en Xochimilco, o en la periferia, ¿no? Se concentraban en la ciudad monstruo, en la Tierra Tenochtitlán. Justo hablábamos hace rato de Rutical Sessions, a quien le mandamos un saludo, que justo ellos fueron, ¿no? Como los que iniciaron con estos festivales también en el centro de la ciudad, ¿no? Junto con otra banda que actualmente, pues también sigue algunos teniendo su chamba, pero en diferentes locaciones, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues así surge también el Festival Rasta Revolución Reggae, que quisimos crear como un cúmulo de experiencias entre música, aportaciones artísticas, gráfica, proyecciones, discusiones, ¿no? Así creo en algún momento también fueron invitados, ¿no? A los primeros festivales ahí en el auditorio. Festival, de hecho, a hacer una charla de sociomusicografía del reggae. Ahí conocimos a Bungalow Dub, ya, en ese festival conocí, o sea, dije, ay, al Bungalow por primera vez, o sea, yo siempre había dicho, ¿no? O sea, Bungalow sabía, no era como había que redes sociales y que el Facebook te metías, sino que decía, no, hay alguien, ¿no? El Bungalow Dub, y también conocimos a Vicinia Hi-Fi, el Rutical Station, ahí en ese, en el de Che Guevara, ahí fue donde, digamos, que empezamos a tener todo como esa onda de contacto, ¿no? Y justo es eso lo que creo que están generando los festivales, ¿no? Esa unidad, esa comunidad a lo interno, ¿no? Que se crean, se van tejiendo como esos redes. A mí me gustaría preguntarles, pues todos somos residentes de prácticamente esta ciudad monstruo, un poco el análisis que hacen en términos de producción, de lanzar el fest, ¿no? Porque, pues, me parece que recuerdo de 2002 que fue el primer dub que yo asistí en el Exterés Actual con Panafricanist, y todo el equipo de Arigua Records. Pues son 13 años que Rutical ha seguido como con ese camino, 45 revoluciones por minuto, un ciclo con Zion Train, Twilight Circus, Alpha y Omega, Lee Perry junto con The Orb, Norte, toda esta influencia en 10, 12 años que existe un poco la cultura dub y sound system, ¿cuál, o sea, cómo es que se arriesga un equipo de producción, unos amigos, a hacer este tipo de festivales? Que pues finalmente la buena onda también, pues detrás de eso hay peso, ¿no? Casi siempre o casi todos son estos festivales pues de la banda, ¿no? Con su bar. Bueno, pues yo creo que todo nace en cuanto a querer difundir un poco más en cuanto a lo profesional el festival, ¿no? Creo que sí, ya se habían hecho bastantes. Y bueno, en cuanto a Rutical, sabemos que siempre ha tenido pues más calidad en sus eventos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que nos hayamos juntado era darle como una... salida más vistosa, con un poquito más de calidad, más profesional, al evento, ¿no? Es por eso que se cogió una sala en esta ocasión, no fue un camping, se cogió pues como todo lo necesario para que fuera un estilo dub station, una dub experience. En realidad nació un poco naturalmente, porque Vale, como yo, como Rodrigo de Butical, queríamos hacer un poco el mismo tipo de evento, con no un estándar, ¿no? Pero como un evento que sea de puro sound system, o sea, con ahí va a estar todo el crew de On Money, con el crew de Spiritual Sound. Así que es un evento 100% dub y sound system. Y por lo menos por mi experiencia propia, europea, sí, la onda era, o sea, sin copiar, no se trata de eso, pero brindar un evento con esa onda, ¿no? En un local cerrado, donde estás rodeado de cajas así gigantes, y donde para mí el dub, o sea, tiene que exprimirse, ¿no? O sea, tiene que sonar en esa forma, ¿no? Y con Rodrigo, con Rutical, él, que yo sepa, no hizo eventos con ese formato, hizo eventos más con el formato frontal clásico de un escenario, un público de un lado y ya. Y también cuando empezamos a hablar con él, le interesó bastante la idea, y fue como para él cambiar también un poco su estilo de trabajo y irse más a un lado sound system, ¿no? Así que estamos los tres contentos de la fusión, de cómo van las cosas. Pues, hablábamos ya, pues. Del por qué, ¿no? De cómo te avientas a hacer un festival, ¿no? Y yo creo que pues ha cambiado, ¿no? Mucho la escena, ¿no? Ahora ya hay más exigencia, ¿no? Y eso es bueno, porque ha explotado esto en todos lados, ¿no? Y de repente pues tú vas y pagas un evento a un buen lugar, pero el audio no le sube, ¿no? ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente el señor que contrataron para hacer el audio no le gusta tanto el ruido, ¿no? Entonces de repente así como sí, entonces pues hay otra opción, ¿no? O otra clase de eventos, ¿no? En los cuales no hay sonido, ¿no? O sea, que es deficiente, ¿no? Entonces ahora ya la gente te está exigiendo un poco más, ¿no? Entonces hace 8 años era un poco más fácil, ¿no? Cualquiera hacía un festival, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de quitar ese estigma, ¿no? Que hay de los festivales de reggae, ¿no? Porque ahora todavía te preguntan, ¿y si va a venir, no? ¿Si está confirmado el artista? Cuando tú ves un festival donde está un artista de electrónica y nadie le pregunta si va a venir, ¿no? Bueno, inclusive ahora lo bueno de los festivales es que ya los artistas lo pueden checar en su página, está confirmado, ¿no? Para tanto para el Dub Experience como el Papalayon, que están por llegar estos carnales, y el Ecological Reggae, pues ya está todo el elenco internacional y nacional 100% confirmado, y pues ahora ya hay como esa ayuda que tenemos de parte del Sound System, ¿no? Así de que pues en esta ocasión, por ejemplo, allá en la playa llevamos al Bar Revelation, ¿no? En el Dub Experience está el Oman y Partner Home, ¿no? Está el Oman y el Spiritual Sound, este, los dos juntos. ¿Sí? Dos juntos, full sound. 10 groups, 10 bajos. Entonces, eso es algo que está ofreciendo, por ejemplo, Dub Experience, ¿no? Una experiencia de estar en un salón escuchando realmente el Bass Culture, ¿no? Sintiendo, ¿no? Y pues este, ahora como que ya hay un poco más de, pues de responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Y nosotros pues apostamos a la gente que lleva trabajo de raíz, ¿no? También así, algo así que me gustaría decir es que como que nadie le está copiando a nadie, ¿no? O sea, esa es la onda, que cada quien tiene su concepto, que de hecho imaginación para hacerlo, lo que pretende hacer, y eso, nadie se está faroleando, no hay nada, copy paste, ¿no? Como a veces puede suceder o suele suceder, o esa onda, ¿no? Que cada uno, todo. De hecho, entre Paraíso, el Dub Experience y el Papa Lion son tres, uno es 100% dub, el otro es más reggae al aire libre con camping, y el otro es en la playa con así artistas distintos también, o sea, la onda es distinta en los tres, por eso está bueno, vamos a llegar a los tres. Pues qué interesante estas tres propuestas, y pues a mí me resultaría más interesante verlo todo conjunto, así que tal vez no estamos muy lejos, o sí, geográficamente estamos muy cerca, 6 grados nos separan entre relación y relación, y momento y momento, y tres productores independientes que apuestan por esta cultura del sistema de sonido, y pues hoy hablando un poco de eso. Vamos a escuchar algo de música y regresamos acá al viaje sonidero número 153. This is the Dub Smith. This is a public service announcement in Dub. And understand instead of a substitute. You're living in distress. Hear the teachings of a father then. It shows us you're a princess. They took away the silver and gold. Babylon could never take our soul. They took away the silver and gold. Jah is the mystery bound to unfold. Say, girl, don't trust the world. Babylon will turn you over. Say, girl, don't trust the world. Babylon will let you down, down, down. Say, girl, don't trust the world. Babylon will turn you over. Say, girl, don't trust the world. Babylon will let you down. Regresamos acá al viaje sonidero 153 y yo prendido, la verdad. ¿Tú qué dices, compa? Sí, Sí, está buena la plática acá. Yo creo que hay mucho que seguir platicando con el auditorio del Viaje Sonidero, a quien le mandamos un saludo. Sí, saludos a Rusia. La neta, yo siempre, cada 8 días me gusta saludar a nuestros amigos rusos, que son los que hacen más tráfico en nuestro país. A la banda de Chiapas, que nos escucha cada 8 días. A la banda de Colima, la banda que anda rolando en el sur del continente, Santocho, sur de la ciudad monstruo. Sí, saludos para todos ellos. Y los que además hoy están escuchando este Viaje Sonidero porque están interesados en conocer estos festivales que traen entre manos, cómo se van a vivir, qué vamos a encontrar, cuéntenos sobre la propuesta de cada uno de los festivales. En el cartel, ¿no? Ya del, como, respecto del cartel, del respecto, claro, del cartel. Porque platicábamos, ¿no? Son como 3 tipos de festivales. Es un festival que es en la playa, que es un festival como una vacación familiar, ¿no? Familiar o no, pero la gente Valero. Va a la playa a divertirse y a escuchar reggae. Y además ahora con un par de buenos sistemas de sonido, que es Bass Revelation y el de Zulu, el Spiritual Sound, las 4 S's. Ese es por un lado. Por el otro lado está el festival Dub Experience, que como su nombre lo dice, pues es un festival que pretende tener toda esa carga energética de los bajos y, ¿no? Bass esta therapy. Sensación, claro. Oh, y sí, por el otro lado, el Papa Lion, que es un festival como que intenta tener un poco de todo, y entonces tiene la parte, creo que la parte más fuerte es la parte roots, y tiene un poco, sí, de otra diversidad, ¿no? Decíamos Alfa Stepa, pero realmente es como más roots. Entonces es un público diverso, me parece que hay como para todas las preferencias, aunque a mí se me antoja ir a todos, claro, ¿no? Sí. Sí. Cuéntenos sobre cómo eligen estos carteles, cómo se arma el cartel de sus festivales, por qué estos y por qué no otros. A ver, bueno, en el caso del Dub Experience es básicamente por gusto musical, ¿no? Intentamos hacer un cartel igual que en cual hay 3 platos fuertes extranjeros, pero igual que tiene, o sea, la gente local tiene también un buen espacio en el festival. Y en el caso del cartel intentamos nosotros, como te decía un poco al inicio, ¿no? Tener un poco todo lo que nos gusta a los 3, Valentín, yo y Rutical. Va del lado más roots, reggae, Rutical style, que es Blackboard Jungle. Va por el paso más electrónico, stepper, pero todavía un poco más relax, que es Vibronics. Y va al final con lo más stepper pesado electrónico, que es OBF, ¿no? Así que tener como una progresión así, en energía, en vibra musical. Y en la parte de programación mexicana, elegimos casi todos son live act. Está Unidub, está Bungalow, estoy yo, soy mexicano parece, y está 2 selectores que van a abrir el festival, que son Rootsman Selecta y Ashanti, ¿no? Así que no pusimos como todos los demás, o sea, la gente que viene de afuera no hacen live, son todos son system style, selectores con MCs, etcétera. Dijimos, bueno, si es así, la parte local tiene que ser más como live act, ¿no? Por eso dijimos al Motec también, que hace un live, a Bungalow, y etcétera, ¿no? Así que básicamente fue eso, ¿no? Como tener una buena parte live local y una parte más de selectores internacionales, ¿no? Pero más que todo, de cómo se pudo elegir las bandas por gusto musical. Y también algo importante es por conexión de amistad, ¿no? Porque UBF los conozco muy bien. Rutical, Rodrigo conoce muy bien a Steve, a Vibronics. Por ahí yo conozco también un poco a los de Blackboard. Y son gente muy humildes todos, que todos tienen una propuesta musical muy buena, particular, especial. Y también al lado de eso, que siempre siendo un productor de evento es agradable, ¿no? Es tener gente simple, ¿no? Que no te piden al último momento una botella de whisky haciendo la vez o no sé qué, nada. Saludos a Oliver, ahora en su faceta como vocalista con selector Nico de su propuesta de Blackboard Jungle Sound System, pero que pues ha estado un par de ocasiones acá en México acompañando, ¿no? A Within Dub en un live act. Sí, entonces, pues, yo estuve en paréntesis, estuve unos días en verano, el verano pasado en Francia con Romain, y les manda muchos saludos y hablo mucho bien de ustedes de Guillermo. Saludos a Romain. Vamos a poner algo de su nuevo disco. Lo queremos tanto. Que se estrena en estos próximos días. Sí, ya viene un nuevo disco muy, tremendo. Muy, muy bueno, con un track con Aggression Steppas, con un track con Ninja. O sea, viene un disco de verdad que está muy, muy bueno. Este, y para acabar con el Dub Experience, en el lado de la programación y la propuesta, hay un lado importante también para nosotros, es que vamos a llevar, vamos a hacer un, como una clínica, ¿no? Como un taller, que eso vamos a soltar la información en poco tiempo. Una clínica dirigida a selectores, productores de música, ingenieros de sonido, operadores de audio, MCs, todos. Y en esa clínica se va a llevar a cabo unas cuantas horas sobre, dividido en tres partes, una parte sobre el sound system, pero algo un poco técnico, cómo funciona un sound system, cómo se opera, qué tipo de cajas, qué tipo de preamp, etc. Un lado sobre cómo manejar un sello independiente, porque que sea Vibronics, que sea OBF, que sea Blackboard Jungle, los tres tienen sus sellos, producen su propia música, luego la mandan a distribuir, etc. Y la última parte es una parte de producción musical, ¿no? O sea, de cómo construir una base de dub, cómo se dubea, etcétera, ¿no? Así que eso todavía no está la información, pero en poco tiempo lo vamos a mandar en internet. Y ¿dónde me inscribo? ¿Dónde firmo? Y es sí, dirigido a un público, o sea, no es, o sea, tampoco vamos a poder recibir 200 personas, pero sí, o sea, toda la gente mexicana que está en la onda del dub, del reggae, productores, ingenieros y todo, ¿no? Qué bueno que estas experiencias se dan y justo, ¿no? Como de esas visiones de tener el alcance que estamos justo en esta parte de la formación de un público, de una cultura bien, pues, muy nueva para la sociedad mexicana, digámoslo así, y específicamente de la Ciudad de México. Sean 13, 15 años máximo de como esta influencia y 5 años del sound system más fuerte que hay, el Humani, saludos al Coal y el Espiritual. Ahora ya hay diversidad, así que pues tres propuestas que hoy nos muestran más acerca de esto. Vamos a escuchar algo y regresamos con el cartel de 3 días en la playa de la ecológica al rey. ¡Oh! Disfruten de la diversidad. Rootsman sonando acá en el viaje sonidero. El maestro sonando Koyanitzkatsi. No le cambien. Regresamos acá al viaje sonidero 153, y en esta ocasión pues un especial acerca de los festivales Sound System, Dub, Reggae, que se van a llevar a cabo acá en México, en esta latitud que ya ni siquiera es templada, la verdad. El tiempo es demasiado impredecible, y estamos hablando del cartel, del line que componen pues estos festivales de los que estamos hablando esta noche. Y le toca pues anunciar ese gran cartel que durante 3 días se va a llevar a cabo allá en Playa Paraíso, Guerrero. Sí, antes de que Uva se aviente sí toda detalladamente cómo va a estar toda la misión, hermano. En Ecológica el Reggae, o sea, también una de las características es que el mismo concepto lo dice, la onda es el reggae music. Y bueno, no, nosotros nos identificamos mucho con el dub, pero sin embargo, en el Ecological Reggae siempre se ha caracterizado porque invitamos a muchos crews que obviamente no están enfocados en esto del dub, ¿no? Hay mucha gente que toca otro tipo de música como Robadub, como Dancehall, Digital Reggae. También en está la onda, ¿no? De a veces hemos tenido la oportunidad de meter cosas como dubstep, hasta el drum and bass y jungle, todas esas cuestiones, ¿no? El rag, bueno, raga que no hay mucho, ¿no? Bueno, entonces a veces así, ¿no? Hay, digamos, se le trata de esa onda de todos los géneros, ¿no? Todos los estilos del reggae, o sea, esa es una de las cosas que no queremos así perder, o sea, seguir en esa línea, porque sí, o sea, estamos muy identificados nosotros con el dub, con el roots, así, o sea, obviamente nosotros a veces así, ¿no? Pero obviamente la gente que hace el festival, que es obviamente que nosotros debemos a la gente también del festival, son los que pues nos dicen, ¿no? O sea, obviamente quieren oír a su gente, a la gente, así sus artistas y todo eso, y pues de ahí nace mucho eso también del Ecological, ¿no? Sí, claro, es como incluir parte de la escena Sound System, y pues de ahí el compromiso que tengan cada uno con sus producciones, ¿no? También tomamos en cuenta mucho eso, así la presencia, ¿no? Que tengan, así, porque desafortunadamente, como mencionaba, no conocemos, no terminamos de conocer a todos, ¿no? Porque ahorita ya hay gente que está naciendo, gente ya pues con trayectoria, inclusive y que no se da, ¿no? Que por ejemplo no nos topemos en una tocada, no conozcamos su trabajo. Entonces pues siempre quedamos a deber en ese aspecto, ¿no? Ahorita llevamos 60 Sound System y 60 proyectos, ¿no? Así de reggae, y pues realmente sí es así como pues algo de lo que le da gran interés a este festival, ¿no? En la playa, porque es como ver cada año a quién vamos a invitar, ¿no? Y a veces se repite, ¿no? Pero pues como por ejemplo el caso del Bungalow Dub, ¿no? Así que cada año va, pues cada año trae un nuevo disco, ¿no? Entonces no podemos dejarlo fuera, ¿no? O sea, en esta ocasión los carnales, pues siempre, ¿no? Desde el primero, yo creo que están ahí. Ahorita vamos a bajar ahí, tenemos un póster de los 7, de los 7 flyers de la va. Y pues tenemos ahí también gentes que van por primera vez, ¿no? Así que están produciendo música, así chavos, ¿no? De 17, de no 20 tanto. Años, ¿no? El yo y Joel, ese carnal está produciendo dub y tiene como 20 años. Entonces tiene un año produciendo y ya ahí le agarró mañana. Se rifa el yo y Joel. Y así varios. Y pues como mencionaban, así se ha dado el caso de que se hacen las combinaciones, ¿no? Ahí en vivo. No duden que va a haber ahí de repente un MC que haga el take it over y se robe el micrófono y pues esté ahí haciendo un poco de su lírica dancehall en un buen dub. Oye, de la banda internacional vemos aquí pues unas buenas cabezas, ¿no? Para el festival. Pues ahí estuvo bien interesante, ¿no? Porque el buen Cali Selecta, que es el que encargado en traer el elenco, pues nos habló desde enero, ¿no? Sí, yo apenas regresaba del Alucín del festival, séptimo festival, que fue un éxito ahí con el señor Brother Culture y el Zion Dread, ¿no? Sound System amplificando ahí también en la playita. Y pues que realmente no esperábamos que hubiera así gente interesada, ¿no? en ir al festival. Y es como un gran honor para nosotros que el día de hoy haya gente que ya esté así preparando sus vacaciones, ¿no? Así en la playa, en México, ¿no? O sea, que digan, yo quiero ir a México y qué onda, voy en la mejor disposición. No quiero así, porque aparte no hay hoteles. ¿No quiero whisky? No quiero whisky de $100. Entonces, ese lo tenemos destinado para el producer. Entonces sí fue interesante, ¿no? Porque desde enero ya teníamos así esa contratación, ¿no? Digo, pues ellos lo anunciaron, ¿no? En breve, así. Y pues, de repente así hay gente que también está inmiscuida en esto de la difusión, ¿no? Del reggae. Y pues que también así se queda afuera, ¿no? O sea, porque de repente tienes un cartel internacional que ya te confirmó en enero, ¿no? Entonces, el festival, pues, siendo realistas, no da para mucho, ¿no? Entonces, no podemos invitar 20, ¿no? Aún, ¿no? Pero pues sí, les gustaría, ¿no? Esperemos que en próximos años esos 20 vengan de vacaciones acá. Y hospedarlos con una muy buena sesión, ¿no? Pues ya está por lo pronto el Artex del ODG, ¿no? La melódica. Con su melódica, ¿no? Y lo quisimos invitar porque realmente lo, pues admiramos, ¿no? Su trabajo. Pues aquí apreciamos ese instrumento, ¿no? El melodiquero. Y pues el Latili, que vino hace un año y también está ahí bien puesto para la fiesta en la playa, ¿no? Con su digital. Y también ahí el señor Brother Culture, que parece que le gustó la playa, ¿no? ¿A quién no? ¿A quién no? Seguro. Y vamos a escuchar, ¿por qué no programamos algo de lo que va a haber en alguno de estos eventos? A ver, vamos a ir pensando qué programar. Porque estas sesiones yo creo que se van a poner bastante, bastante interesantes. Propuesta musical hay mucha, hay variedad, ¿no? Y pues nomás habrá que ver a la gente para lo que le alcance, haga su marranito y lleguen a la quincena ahorrando, porque pues esto yo creo que no hay que perderlo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, bueno, creo que es verdad, en cualquiera de los tres festivales se brindan excelentes propuestas musicales, tanto como nacionales e internacionales, y cada una obviamente en su propio estilo. Entonces, sí vale la pena gastarse por ahí los pesos ahorrados para el fin de año. O sea, si están a cualquiera de los tres festivales, se pueden a los tres, de verdad que sí, van a notar cada uno. Se va a llevar su buen sabor de boca de cada uno. Sí, seguro, lo que decíamos, cada uno es una propuesta distinta y como tal, eso hay que ir a ver, la propuesta. Y a mí se me antoja, por ejemplo, muchísimo eso del Live Experience. Me encanta ver los festivales europeos y ver cómo justo se encierran, ¿no? En un lugar y el sonido, pues sí, se transmite de otra manera, ¿no? Yo creo que como la verdadera esencia se puede escuchar en un lugar así, pero con ciertas características, ¿no? Sí, o sea, con características, la básica es un sound system bueno, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Para ligar a lo que llaman el uplift, que es como un tipo de no de trance, ¿no? Pero de elevación, ¿no? Que te puede brindar el sound system, ¿no? Y de hecho el sound system, como está puesto, como se puede poner, que sean dos o tres torres, con la potencia adecuada, como para mí tiene que ser, sí te lleva a otro nivel de percepción de la música, ¿no? Y en ese caso del dub y del reggae, ¿no? Así que en el caso del dub experience es un poco la meta, ¿no? Como por eso juntamos a, para mí, dos de los tres mejores sound de México, que son el crew de Omani completo con 8 scoops, y además dos scoops del Spiritual Sound, que van a ser 10. Así que vamos a ver si podemos dos o tres torres, pero en todo caso sí creo que ese lado de elevación se va a poder resentir, ¿no? Con las sesiones que va a brindar cada uno de los artistas. Yo quisiera aportar en esa duda si dos o tres, y recordando que el año pasado pudimos tener pues un encuentro con el señor Mikey Dredd y Ras Kiley del proyecto Channel One, y que explicaba precisamente esa función de poner tres torres, sí, que es la dinámica de un triángulo en la que tú puedes caminar y en cualquier parte de ese triángulo atmosférico del sound system, visto de frente, puedes sentir esa vibración, ¿no? Sí, yo hablé también, recibí a Channel One en Perú, hicimos una fecha en conjunto con varios amigos, e igual practicamos un buen tiempo con los dos de Channel One. Y igual sí, hablamos una hora del triángulo, el triángulo mágico ese, ¿no? Así que vamos a intentar, es que también depende del local, o sea, depende de varios factores técnicos, pero sí es la meta de toda forma de tirar tres torres, ¿no? Para que, como estás diciendo, en cada punto del triángulo donde estás, o sea, si más cerca estás va a ser más fuerte, obviamente, pero en todo caso, si estás al medio, tienes el bajo que te vibra ahí en el tórax, y estás totalmente en las condiciones de lo que se dice el uplift. Muy bien, pues esperemos esa experiencia de bajo, ¿no? En el próximo 5 de diciembre, acá sí. al norte, centro norte de la ciudad nuestra, ¿no? Sí, o sea, algo más también con respecto al Dub Experience, que creo que está bueno, con respecto al Sound System, es que sí, los Sound Systems acá, o sea, para mí los tres mejores que escuché, que fueron Omani, Bass Revelation y el Spiritual Sound, va a haber gente también que va a venir, que son Blackboard y OBF, Vibronix no tiene sonido, ¿no? Pero producen más. Pero en todo caso, gente que sí están metido en ese pedo de cómo ajustar un preamp, qué carga eléctrica, o sea, cosas bien técnicas sobre el sound system. Y me parece bueno que venga esa gente y que hablen con la gente que tiene un sound system acá en México, y que haya una práctica interesante, ¿no? Para igual mejorar o aportar lo que sea, ¿no? Eso me parece importante. Ese bello Mostec negro que ahora es parte de la esencia del Humani Padmeum, pues se va a poner a resistencia ese día para que jueguen un par de buenos operadores de sistema de sonido, ¿no? Pues vamos con algo de música. Vamos a escuchar algo de ODG, que se estará presentando en Melódica Man de este proyecto allá en la playita de Playa Paraíso Guerrero, que ya sea el 18, 19 y 20 de diciembre, para solearnos como lagartijas. Thank you. Rastafari, Selassie. Jah live forever in the hearts of mankind. All I see is pure tribulation. Yes, me brethren. All I see is pure suffering. Regresamos a la realidad del viaje sonidero número 153. Hoy huele bien el espacio. Gracias, una vez más agradecemos al aire. Pues el hospedaje siempre bien fraterno que sucede acá en Tlaxco Estudio. Dijéramos desde hace unos minutos atrás, el barrio de Tlacopan. Sí, oigan hermanos, y también nosotros vamos en un ratito también a entrar ahí a International Rock Station, y pues también queremos que se queden un ratito, o sea, también para poder ahí compartir unos minutos ahí, ¿no?, con los amigos, ¿no?, con la gente que nos escucha en Los Ángeles, también aprovechando que también está el Valentín y el Cedre, pues ya extenderemos esta noche ahí en la otra frecuencia, ¿no, género? Muchos saludos a la clica de allá de Inglewood, California, ¿cómo no? En un ratito más. Pues un programa que se transmite los lunes de 11 de la noche a 1 de la mañana. Sí, nosotros estamos transmitiendo en International Reggae Station. Esta ya en anteriores ocasiones habíamos dicho ahí, cuando hemos visitado ahí el viaje sonidero, de que estamos transmitiendo que esto, la sede está en Los Ángeles, y bueno, es un proyecto binacional y bilingüe. Hay gente de Estados Unidos y gente de aquí de México. También hay contenidos así en inglés y contenidos en español. Y bueno, allá la sede está en Los Ángeles, pero también está, por ejemplo, otra gente haciendo programa desde San Diego, allá San Diego, y Los Ángeles ahí es el punto fuerte. Y después aquí en México, pues ya hay programa en San Luis Potosí, Toluca, Distrito Federal, y la ciudad de Guadalajara, ya hay programas así en International Reggae Station, todo es así. Ellos en ALEA pues transmiten roots y reggae en español. Nosotros pues obviamente transmitimos Doom, ¿no? Lunes. Aquí es lunes 11 de la noche, de 11 a 1 de la mañana. Y allá por los horarios es 9 a 11. Y la transmisión se llama Dubcast Hi-Fi, ¿no? Así es, también Green Beats Radio, ahí estamos en esa onda, porque nosotros estamos cooperando como Green Beats ahí con ellos en la asistencia, sobre todo en la elaboración de su webpage. Y bueno, este proyecto International Reggae Station, que ellos tienen mucha relación allá con el Ecoplex de allá de ALEA. Digamos que gran parte de su programación están luego en relación con el Ecoplex, que es allá el club de allá de ALEA, donde trabaja, ahí está Jah Faith, se llama el selector, así un rasta bien legendario. Y bueno, pues seguimos en el viaje sonidero, ¿no? Claro, el Serendipity es parte de esta tradición de ejercicio oral que hacemos como viajes sonidero. Qué chido que se enlacen estos esfuerzos de radio, que cada vez son más y más interesantes, ¿no? Este link de atravesar la frontera ya prácticamente es nulo, ¿no? Imperceptible. Y antes de atravesar la frontera a otro momento, Yowali, cuéntanos de la revista así en corto para que la banda la conozca. Ya la conoce la revista Cañamo. Oh, sí. Pero cuéntales qué traes aquí. Sí, pues igual, como siempre, para la gente conocedora no es novedad, pero es importante insistir que la revista Cáñamo es para gente que consume y para gente que no consume marihuana. La revista Cáñamo se ha estado editando por muchos años en España, se ha estado editando también en Chile, pero ahora tenemos ya la edición mexicana, trabajada por gente acá en México, buscando información a nivel mundial también, y pues trayéndolo ahora al acceso acá al público de toda la república. Está ya el 1, 2, 3, está por salir el número 4. Es una revista bimestral con bastante información, no solo acerca de la marihuana como uso lúdico, sino también en cuanto a su aspecto medicinal, todo lo que tiene como fibra en cuanto al cáñamo industrial y así por el estilo. Una revista bastante recomendable porque abarca bastantes espectros del asunto de la marihuana, aunque suene muy peyorativo para algunas personas. Creo que los que escuchan este programa indudablemente están relacionados directa o indirectamente con la planta en cuestión, por lo tanto no creo que sea novedad, aunque hay... Esa sí es como que la novedad ahora para pues mucha gente en la nación, que no esperaba que se lograra. De pronto incluso los de gobernación están ahí queriendo poner trabas y diciendo que se está haciendo mucha apología, que se está invitando a la gente al consumo, pero creo que está de más decir los beneficios de la planta y el por qué es que debe ser despenalizada. Y entonces por ello es que también se continúa con la edición de la revista, y efectivamente en los puestos de periódicos la pueden encontrar, la revista Cáñamo, a un precio accesible. Búsquenla y verán que ahí con su voceador la tienen. La información no es un delito, y si sí, pues que cierren las escuelas. que la no, pues, no nos le des ideas, que en eso andan de por sí queriendo. No, o sea, es... No es nuevo para la gente conocedora, como tú dirías. Y la gente conocedora está acá en el viaje sonidero y no le ha cambiado, porque aún hay harto programa. Bueno, no harto, no. Un pedacito más queda de tiempo para poder compartir con ustedes. Gracias por la recomendación, Giovanni. La vamos a adquirir. Adquiérala, vaya con su voz. Y pues, compadres, estamos cerrando ya este bloque del viaje sonidero, dedicado a los festivales reggae, dub, a los festivales Sound System en Ciudad de México. Y pues yo quisiera que cerráramos como que cada quien invitara a lo que están haciendo, a la propuesta, al festival, cuándo, dónde, por qué, y que nos cuenten así los detalles en corto. Bueno, el Dope Experience se va a llevar a cabo el día 5 de diciembre. Una vez más recordándolo, será en la Colonia Roma, en el Salón Covadonga, que es Puebla 121, así es, muy cerca de Insurgentes y del Metro Insurgentes también. Y bueno, serán 12 horas de música, comenzando a las 5 de la tarde, igual con lo mejor. De 5 a 5, de 4 a 4, de 3 a 3. De 4 a 4, ahí está. Entonces prepárense, preparen su lunch. Como de los mejores exponentes también, sino de los mejores exponentes también de la parte nacional, así lo creímos nosotros, que también llevan tiempo trabajando, que es Bungalow, es Unidop, es Motec, está Sebre, Yashua, Ashanti y Rootsman, por parte de Nessa, que también ha hecho cosas bien interesantes allá. Y bueno, por parte de del lineup internacional se encuentra Blackbird Jungle, OBF y Vibronics, cada uno con MC, Shanti D y Mad Messenger, sí. Bueno, las preventas igual en el punto, ahí en el centro, para la gente que quiera adquirir sus boletos. Ahorita alargamos una promoción para toda la banda que nos ha preguntado, ya se acabaron los 700, cambió a 400, pero si igual compran dos boletos, la promoción es a 350 cada uno. Entonces ahí está en el centro, en el punto, que es Isabela Católica, entre Tacuba y 5 de mayo. El otro punto es con Pablo León, ahí en Tepito, Jesús Carranza, en el Chopo con Raz Levy, y podemos faltar uno, Central Funk también, y Coyoacán, ahí con Manuel, para toda la banda en el puesto. Ah, Nessa, para la gente. Y toda la info, pues ahí en Facebook, ¿no? Sí, Dope Experience, nada más, Dope Experience MX. Y ya le ponen ahí el buscador de Facebook para más fácil. Y ya directo a los manos. Yo solo ya antes de cerrar y antes de despedir estos invitados del Dope Experience, preguntaré morbosamente si la sesión Dope Sound System es estricta con vinil. No. No, o sea, no sé si ese debate vinil o no sé qué, a mí me parece medio estúpido, no sé. Entonces, sí. Punto personal. Igual. Total, hay una gente que defiende el vinil hasta la muerte. Bueno, no sé, o sea, OBF toca toca sus dub plates que grabaron hace dos días antes de una hora, bueno. Sí, una hora o dos horas antes de tocarla, la pueden hacen un premix y lo tocan en CD, ¿no? Y tomas el caso de Vibronics, que toca con tablet también, o sea, ¿me entiendes? Pero igual tiene su, o sea, eso para mí no cambia nada. O sea, yo respeto muchísimo el vinil por el objeto que es, ¿no? Para mí es como un libro, ¿no? Tienes información, es algo que puedes guardar 40 años y no pasa nada. Obviamente no tiene nada que ver con el MP3, pero en sesión ellos tocan con archivos de calidad, obviamente. Tocan su producción en la producción de otros. Y entonces no, Blackboard Jungle, para responder más concretamente, Blackboard Jungle sí es puro vinil, o sea, casi, o sea, digamos dos tercios vinil, un tercio es de CD. OBF es computadora y discos, y Vibronics toca con computadora, o sea, sí, así es la sesión para los internacionales, ¿no? Luego en local está Unidop, que hace como una mezcla entre DJ set y live set, está Bungalow, que hace un live set, está Motei, que es live, estoy yo, Sebre, que es live también, y está de selectores, está Nashanti y Rootsmanzi, que ellos sí es discos, ¿no? Y vinilos también, y The Plates, de parte de Rootsman, ¿no? Muy bien, pues, de Toño y Moño. Y, pues, bien saber esa posición acerca de la experiencia Dub. Y, pues, Buba, un enorme cartel que incluye Melódica Man mexicano y Melódica Man francés. Así es, ya mucha banda está tocando Melódica. Yo creo que el Dub Dila va a llevar su Melódica, su Besquila. Una escuela ahí ya. Yo llevaré la mía, cómo no. Así es, y pues invitarlos, ¿no? Así a toda la gente que está escuchando, pues ya saben, el Ecological Reggae. Ahí búsquenlo, busquen la página, es .mx, Ecological con K, y Reggae y .mx, pues ahí apostándole a lo nacional, ¿no? Porque llevamos un cartel bien vasto de aquí, pues con gentes bien importantes, ¿no? De la escena, como el Dub Dila, Alex Red, el R Sound, el Bungalow Dub, el Isaac Maya, y pues un montón de gentes, ¿no? Que no terminaría. Pero pues busquen toda la información ahí en la página y también en Facebook. Y pues son 3 días de playa. Estamos incluyendo en el tour ahí, pues ya saben, ¿no? Todo incluido, ¿no? En el paquete refresques. Toda una aventura playera. Sí, pues realmente sí, va un buen de familia, ¿no? También es algo que me gusta comentar, ¿no? Porque es donde sembramos la semilla, ¿no? Los niños también, la gente joven. Y pues que ya saben, ahí ahorita vamos a terminar esta transmisión y pues no sé si pueda comentar, vamos a continuar aquí en el Flashco Studio con el Green Beats Radio a través de www.internationalreggaestation. Y pues un placer haber tenido aquí también al Viaje Sonidero número 153 en esta experiencia, ¿no? De hablar aquí de la escena que va a haber en diciembre en la Ciudad de México. Y yo quisiera comentar que el Ecological Reggae no solo es la propuesta que incluye Sound System, porque van a visitar el municipio de Cabañas, que pues es una parte de Guerrero, que pues no es Acapulco, no hay un desarrollo hotelero, no hay un desarrollo turístico, y que pues gran parte de la economía que se lleva a cabo durante el invierno pues es ahora precisamente este esfuerzo del Ecological Reggae, y que en sus diversas ediciones han llevado también opciones acerca de ecotecnias que han compartido con la comunidad, y que cabe mencionar que este año pues Reggae Ambulante también está invitado para proponer algo que en la playa pues estarán viendo por ahí el sábado por la mañana. Así es, unas ecotecnias que lleva Reggae Ambulante, pues se nos pasaba, casi olvidábamos. Pues son muchos temas, ¿no? Y pues poco el tiempo, pero sí es un placer para nosotros el tener esta colaboración, ¿no? De gentes como Reggae Ambulante, que siempre le han dado ahí a la cuestión del cuidado, ¿no? Del medio ambiente. Así sea. Prestan el micrófono para que yo pueda hablar. No, pues yo creo que todo una serie de festivales interesantes que se van a llevar a cabo acá en México, y que pues esperamos con ansia, esperamos que todo resulte muy bien y que todos los festivales fluyan y que podamos tener experiencias bonitas que puedan, ¿no? Brindarnos estos espacios, ¿no? Que es un gran esfuerzo por parte de los organizadores de poder brindar este espacio para que la comunidad, creo yo, que estamos en esto, pues podamos sentir, vivir, ¿no? Escuchar lo que el reggae tiene para ofrecernos, porque la verdad es que hay muchas experiencias que de pronto nos perdemos por el audio, por diversos factores, y a veces creo que eso es un factor determinante para que podamos tener pues una percepción real de lo que estamos escuchando. Entonces, pues interesante, gracias por la propuesta, gracias por compartir sus proyectos, por compartir estos proyectos con el auditorio del Viaje Sonidero, que yo no sé ustedes, pero si quieren mochar con el auditorio del Viaje Sonidero también, son bienvenidas sus sus regalos, lo que quieran. Yo lo comento porque a nosotros durante la semana nos preguntan, ¿no? Oigan, ¿qué van a regalar? Los vamos a escuchar, entonces bueno, pues yo nada más. O sea, son interesados. Se los dejo a ustedes. Escuchan, sí, mucha gente a veces escucha el programa, hemos de decirlo, por los boletos, pero. Pero no son los más. Ajá. Lo que quieran, lo que quieran. Si quieren compartir algo, está chido. Un descuento, qué sé yo, lo que quieran. ¿Se puede? Sí, se puede. A ver, digan. Sí se puede, pero ¿cómo? déjame, no sé, buscamos una pregunta, dos segundos, déjame 2 minutos, buscamos una pregunta chida y la publicamos en Facebook y la decimos al aire para que seguramente ya, okay, pero muchos se lavaron la oreja hoy. Va, déjame un segundo. No, y agradecer a Tlachco pues también por esta invitación, por abrirnos el espacio. Un espacio que está abierto sin duda a los diversos proyectos que se puedan manifestar, no solamente en México, sino sin fronteras, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y por qué nos vamos a una rolita más? Fíjate que esto va a ser a propósito de Love Behave, que hace rato hablábamos de ellos, ¿no? Que de su disco, de este guay, ¿no? Que decían que, bueno, este es Wild, pues sí conjuga, ¿no? Todo esto, lo que es el Behave, ¿no? Cosas digitales, cosas y todo eso, ¿no? Toda una sesión en un solo disco. Sí, todo lo que ellos más o menos manejan, ¿no? Vamos a poner esta rola, pues, que es con el Shanti D, que también visitará México, que se llama Jet Hide, aquí en el Viaje Sonidero 153, no le cambien. I want to get good, so high. I want to get good, so high. I want to get good, so high. I want to get good, so high. If I need a superpower of the good sense in me. I want to get I need the Kaluina. Give me the good sense. This ash is the best ash I've ever tasted for a long time. Buzzing me. All right, sorry, bro. Run it again from the top. From the top again. From the top. From the top. Yeah, you know it's a Jatari sound. I'm a real sense in me. Addict them and they're real. Reggae music addict. Ey, ey, ey. Ya regresamos al 153, extendiéndonos un poco hoy en esta noche agradable acá en Tlaxco. Huele bien, ya nos vamos yendo, pero pues qué chido que la banda del Dub Experience MX se va a mochar para el auditorio. ¿Qué? ¿Un vinil? No, es una entrada. Ah, ¿sí? Sí. Mochadísimo. 7 pulgadas. Y un vinil, o sea, se llevan la entrada y aparte un vinil. Ah, muy bien, qué gran experiencia. Eso es una gran experiencia, la verdad. Podríamos dar un poco más. Hacemos otra emisión otra vez, ¿no? Pero es cierto, en todo caso, el que se lleva la entrada se lleva el vinil al mismo tiempo, ¿no? Así que la pregunta, Valentín. Sí, los tres últimos singles que lanzó el sello de Blackbird Jungle. O sea, claro, o sea, bueno, otra vez, la pregunta es, ¿cuál fueron los tres últimos singles, o sea, los tres últimos vinilos que sacaron Blackbird Jungle, ¿no? El que contesta eso en el Facebook de Reggae Ambulante, ¿no? El que contesta eso correcto se lleva una entrada para el Dub Experience y se lleva un vinilo, mío. En el sello Gothic Attack, 7 pulgadas. Así es. ¿De qué contiene? ¿Qué sonoridad contiene esos 7 pulgadas? Un stepper así medio warrior style, así un poco pesado. Qué chido. Es que logré sacar la memoria gráfica. Interesante, y pues ya saben, si se quieren colar a esta experiencia Dub MX con 10 scoops en el área, algo tremendo, porque además. El fin de semana estuvimos en el Salón Los Ángeles y si es un salón tipo ese, la acústica es precisa para escuchar sonoridad de 10 scoops. De hecho, el local lo escogimos por varias razones, pero una de la principal es la cuestión de la acústica, ¿no? Porque podemos mandar el audio hasta el punto que queremos, y encima es un lugar que sí, o sea, digamos, tiene un sonido mate, ¿no? No tiene un sonido de capilla ni nada, ¿no? Así que la acústica sí obviamente va a estar buena, o sea, la acústica sí es buena y le vamos a dar todo para que suene a lo mejor de su posibilidad, ¿no? Es un salón de baile y será un excelente sonidero ese día del 5 de diciembre, así que vayámonos preparando. ¿Son bike friendly ahí en el Salón Covadonga? ¿Hay visitacionamiento? ¿Se puede llevar bici? ¿Saben? Pues sí, bueno, de hecho. Ahí hay postes. Es la Roma y sí hay. Hay muchos postes. No, sí hay lugares para estacionar. Venga, pero habrá sí un. Para la gente que viene en carro, hay un estacionamiento propio al local, así que la gente puede llegar, bueno, mejor en todo caso en transporte público cuando se pueda, para contaminar menos, pero en todo caso sí habrá casa. Habrá posibilidad de estacionar su carro ahí, y bicicleta, favor, y skateboard, gracias, y roller, y todo lo que quieras. Es que siempre es bien chido entrar a un Rebel y saber que tu bici va a estar ahí al salir. London, England, Reading, UK. Uba, ¿con qué te despides? Pues con el agradecimiento por el espacio, ya que es bien importante para nosotros, y pues toda la vibra, ¿no? Para que sean más de 3 años, ¿no? Los que puedan estar compartiendo y difundiendo este bonito género musical que es el reggae, para el viaje sonidero, ¿no? Que cumplan muchos años más. Gracias. Y pues un agradecimiento que estuvieron acá en el estudio, también a Mr. Zebre, a otra sesión, y pues al Papa Lion, que no pudieron estar porque ahí tuvieron una bronca con su transporte, pero pues ya saben que el sábado hay un gran festival en Tepoztlán. Un gran festival, así es de que no se lo pierdan. Mi Dub Estación ahí también presente. Bueno, también ya casi por último, ya pues en la despedida del viaje sonidero, pues sí queremos decirles que pues hay gente, ¿no?, que sí ha entendido cómo está en la sincronía, ¿no?, de la unidad, ¿no?, del diálogo, ¿no?, y esta onda, ¿no?, de hacer comunidad, que eso es bien importante, ¿no?, o sea, hacer comunidad, y o sea, agradeciendo a toda la gente que también ha actuado así con sentido común hacia nosotros, hacia el Ecological Reggae. Nosotros sabemos que se está formando una gran comunidad en México de dub, de reggae, y también, bueno, una comunidad ecológica del reggae que también está creciendo, y que nosotros estamos gustosos, ¿no?, de poder estar ahí en ese proceso, ¿no?, de la formación, ¿no?, de una comunidad, ¿no?, de esta onda de la comunidad en esa, pues solo con un objetivo, pues, de compartir, ¿no?, compartir la music, compartir las vibras, ¿no? Eso es cooperación, me parece que eso es algo que... Colaboración. Sí, sí, sí. Gracias, Mesli, gracias, Kenner, que su visita también aquí a Tlaxco Studio, siempre bienvenidos. Chido, gracias. Muy, una, en un lugar en donde nos sentimos como en casa, bien prendidos, la neta. Sí, gracias a todos los escuchas que estuvieron hoy al pendiente de este viaje sonidero. Ya saben, no he podido checar la red social, pero vamos a revisar en estos momentos, o en un rato más, ya les avisaremos quién ganó. Pero si escucharon la pregunta, es que nos digan. Sí, otra vez, vamos a ampliar un poco el sorteo. Sí, o sea, ponemos una entrada doble y el vinil. Oh, yeah. Pulo, yo la quiero. Entonces, La pregunta otra vez es chequear, investigar por ahí, ¿cuáles fueron las tres últimas producciones de Black Bomb Jungle en vinilo? Del Black Bomb Jungle Sound System desde Francia. Y él contesta bien a la pregunta, se le lleva una entrada doble y el vinilo. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Festejando chido en 3 años de viaje sonidero. Y hoy estos espacios en donde se comparte la palabra me parecen muy importantes en este proceso en donde inicia a resonar en más cabezas, en más individuos, esto del Sound System Culture, el sonidero, versión top. Y pues no es nuevo, pero estamos sembrando precedente y eso está chido, se está escribiendo esta historia. Y le escribimos todos, pues, y gracias a Tlaxco por construir esta historia y escribir esta historia junto al viaje sonidero en el hoy el 153. Compadres, comadres, pues creo que así nos despedimos de este especial festival de Sound System del viaje sonidero, y nos escuchamos en el 154 dedicado a las problemáticas socioambientales que se viven acá en la ciudad de Monster. Y pues, compadre, eso fue todo, ¿verdad? Eso fue todo. Hoy traíamos música de pasatono para compartir con ustedes. Ya será dentro de 8 días. Y gracias, Fanfari y Chocarlia, por hacernos bailar y bailar este sábado. Nos vamos. Esto fue el viaje sonido 153. Y nos enlazamos a International Reggae Station con el Dubcast Hi-Fi directamente desde Tlaxco Studio, Green Beach Radio.